Pero necesariamente usted requiere que sea modo test o alguno puede ser como trabajo, como entrega, por ejemplo, podría entregarse el domingo. Sí, en filosofía, de hecho, el primer semestre hacíamos eso. Ya, vamos a hacer, le voy a traer, la próxima clase le voy a traer el tema y tiene una semana para desarrollarlo y me lo mandan antes del jueves. Eso es así porque le queda más cómodo, porque el primero va a ser individual. La semana traigo el trabajo y después de una semana entera la economía, ¿no? Eso lo mandan, por correo. No, me mandan por correo, no, olvídense papel. Justo esa clase no lo voy a estar. Ya, si quedamos bien, eso. La próxima clase yo les traigo el ejercicio para que lo puedan realizar y me lo mando. Ojo, tampoco hay que se vuelen y hay que ignorar la regla, pero siempre es máximo una plana, o muy concreto tampoco bien. No es muy profundo. No, preciso, claro. No queda un tratado filosófica de derecho. Explica la constitución. Lo que hemos visto hasta ahora se va a resumir en lo siguiente. Miren lo que plantea acá. Habíamos dicho que en todas las cosas que tienen ciertos fines, que trascienden más los actos, los resultados finales son naturalmente más importantes que aquellos que las producen. Y sobre eso se colocan acá, por ejemplo, la salud es al fin de la medicina, para que se entienda lo que ya. Aquí es el ejemplo práctico. Ojo, nuevamente lo que hablamos anteriormente se resume en esto. Todas las cosas tienen ciertos fines que trascienden de los actos. Todas las cosas tienen fines que trascienden de los actos propios. Y si el ejemplo es, la salud es el fin de la medicina. O sea, el acto va a ser la aplicación de la medicina. Y el fin va a ser la salud. La nave es de la arquitectura naval. La victoria es de la ciencia militar. La riqueza es de la ciencia económica. Todos los hechos de cada orden están en general sometidos a una ciencia especial que los domina. Así la ciencia de la equitación está subordinada a toda la procedencia de los caballos. O los hechos militares están sometidos a la ciencia general de la guerra. Otros actos están igualmente sometidos y respecto a todos, sin excepción, los resultados a que aspira la ciencia fundamental son superiores a los de las artes que están subordinadas. Es decir, siempre vamos a encontrar detrás de cada una de las ciencias o formas o actos en particular cosas que son superiores a ella misma. Porque la pregunta es, ¿la ciencia del derecho a qué se va a subordinar? Y ahí tenemos que, o sea, es una ciencia particular, pero que se subordina a un fin mayor, ¿no es cierto? Ahí tienen el ejemplo, lo entendieron. O sea, y lo bajamos a la cosa práctica. Entonces, ese es el resumen un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, nuevamente, ¿qué es la ética? Lo hemos dicho, ¿no es cierto? es la ciencia práctica que estudia las acciones de los hombres para poder discernir si estas son buenas o son malas. Y esto lo valoramos en una clase pasada, pero ahora vamos a ver cómo va la idea. Y ahí está la última parte, voy a quedar la última palabra que nos quedamos luego. No, no pasa nada. Que son los niveles de reflexión de la ética. Nosotros vamos a revisar, en realidad, las primeras. Esta otra, vamos a revisarla porque es más profunda y está destinada a lo que se dedica al estudio de la ética. Nosotros no queremos dedicarnos al estudio de la ética así en particular, sino que entender lo que es. Por tanto, partimos con la metaética. La metaética es pensar sobre la ética, estudiar sobre la ética. Se llama metaética, o la metacognición, es estudiar sobre el pensamiento. La metalingüística, pensar sobre el lenguaje. La metaética es pensar sobre la ética. O sea, lo que hace Kant, lo que hace, de hecho, Nietzsche más adelante, va a ser eso, va a ser metaética. Él va a agarrar la ética de los autores clásicos y va a andar sobre ellos y va a refutar ciertos puntos que él no va a compartir. Ese ejercicio se llama metaética. ¿Qué hacen los filósofos? Los que se dedican a eso. Y les pagan por eso. Solo la ética descriptiva y la ética normativa. La primera se dedica solamente a describir acciones humanas. Ética en el sentido de costumbre, lo tenemos acá. Algo les dije en clase pasada. Vamos a mirar sin hacer ningún análisis o juicio sobre la acción. Nosotros podemos compartir o no podemos compartir esa moral. Voy a colocar el ejemplo de los talibanes. Pero nosotros podemos describir. En realidad, los que se dedican a la ética descriptiva, les decía, son, por ejemplo, los antropólogos. Ellos no se dedican a juzgar si una acción es buena o mala, ellos describen una realidad. En cambio, en la ética normativa se va a establecer, ¿no es cierto?, un estándar respecto a esa acción. Ahora, ese estándar que se va a establecer tiene conexión con el fin último del hombre, que decía anteriormente. Y se conoce como la ética normativa. Nos van a entregar normas éticas. ¿Usted conoce alguna norma ética? ¿El respeto? No. Ya, pero desarrolla, ¿por qué el respeto? Antes que vaya, ¿qué acción vamos a jugar? Y vamos a profundizar en el. ¿Una norma ética superior a los mandamientos o algo así? Bueno, tenemos dentro del desarrollo de la moralidad en la evolución histórica están los 10 mandamientos, ¿no? Una evolución histórica que se hace, están. De hecho, los 10 mandamientos son una norma moral. Es una norma moral. En ese momento no se entregó una norma moral, pero hoy día tenemos una norma moral. Y ahí la pregunta que naturalmente ustedes tienen que hacer es, bueno, pues aquí vamos a hablar de matar. ¿Cuál otro mandamiento conoce? Hablarás a tu padre y a tu madre. También, ¿cierto? Pero robar, ¿no? Por sobre todas las cosas. No mentir. Mentir es mala la vida. No robar. ¿Por qué robar es malo? Profe, el robo por hambre. Américo. Américo, el gusto américo. ¿El gusto también? ¿Qué pasa ahí? Con el gusto américo. ¿Hay que llamar a nadie ético? Sí, ¿no? ¿Es un dilema ético? Sí, ¿cómo? Porque vamos a la pregunta de la acción. ¿Por qué la acción de robar o gustar, que es el término más técnico, por qué es mala? ¿Ya? La verdad, pero ¿por qué el ejercicio de arrebatarle algo a otra persona es malo? Porque no lo respeta. ¿Ya? Vamos viendo las consecuencias, por eso acá hacemos mucho de que meditemos y pensemos y reflexionemos sobre las acciones. una persona que le roba a otra, ¿qué consecuencias tiene en primer lugar? Pues son varias que vamos a sacar para ir estableciendo también estos estándares y cuando vayamos avanzando a esto le va a ser claro cómo ordenar y todo. Pero vamos, porque tú me dices, doctor, en la parte introductoria. De la acción del robo, ¿qué consecuencias tenemos? El reproche social. Primero eso, ya, reproche social. Me gusta eso. Usted mencionó que... La sanción. Ya, pero sé que empezamos que evaluamos el hecho, más que la sanción, evaluamos la acción. Ya, el reproche social, ¿por qué? ¿Qué genera la sociedad cuando la persona o cuando la gente empieza a robar? Rechazo. ¿Por qué genera rechazo? Que es una conducta no aceptable. ¿Pero por qué no aceptable? Si tenemos que ir si vamos a llegar al puerto. Está como mi hijo. De hecho, ¿cuánto tiene su hijo? Tiene 3, pero igual me desea. Es muy fuerte que pregunte eso. No, vamos. Ese ejercicio de calidad de llegada. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué quiere usted decir? Usted tiene la respuesta. Piensa, sentido común. ¿Por qué? Tiene que ver con la reproche social, pero ¿qué se genera ese reproche? ¿Qué es lo que causa en la sociedad cuando una persona roba? ¿El miedo de que le robe? Ya, ¿y eso cómo lo podría denominar en una palabra? ¿Qué tiene que ver con la sociedad cuando aumenta la delincuencia? Inseguridad. ¿Inseguridad? Entonces, de una acción, podemos sacar la inseguridad. ¿Qué otra consecuencia tenemos, por ejemplo, de la acción del robo? Respecto a la persona que le afecta directamente. El daño emocional, físico, personal, daño patrimonial. Tenemos todos los daños. Entonces, una acción que genera, imagínese usted en esta lógica que puede ir escalándose, ¿no? Un daño social como la inseguridad o la sensación de inseguridad, pensemos, y no lo piensen en el mando, piensen siempre cuando. Piensen en un dilema ético, llévenlo, imagínense una tribu de seres humanos de la forma más primitiva posible, la primera sociedad, porque así es más fácil entenderlo. Después lo llevamos a la escala del Estado, de esta cuestión, que a veces es difícil visualizarlo hoy día porque la hemos construido, pero es lo práctico. Entonces, la acción generó un problema social. Y ese problema social va a permitir que la sociedad sea más dichosa. Entonces se dan cuenta que el parámetro para poder establecer la ética normativa tiene que ver con aspectos objetivos. Es que si no es reprochado por la sociedad, todos van a robar, porque van a ver que es como... ¿Cómo? Claro, tiene la renta la paga. Y que por eso, reproche, yo decía, iba por ahí, pero eso es lo final. Puede ser que nadie no reproche nada. Pero es lo que va a generar esa acción. Porque después lo va a encontrar al fin, que va a ver, porque esta es una acción que va a buscar algo superior y puede incluso la persona se quiere alimentar. Pero hay que permitirlo de igual forma. Entonces, es como la acción del hombre en su resultado, que va a modificar el entorno, hace el bien o hace el mal. Dicho de otra forma. Acá no hay que pensar cuando la ley pregunta al profesor, la moral es relativa. No, la moral no es relativa. La moral es absoluta. Y ese es el problema que tenemos hoy día desde el punto de vista moral, y lo que está pasando en nuestro país, o de que hoy día pensamos que la moralidad o la ética es relativa. La moral, insisto, le dije que va a ser el sin, ya para cierto punto voy a distinguir, pero ética moral, una cosa. No es relativa, es absoluta, porque fija finalmente códigos de conducta. Y tiene que ver con la afección de una persona en la búsqueda de su bien supremo. De su bien supremo. ¿Cuál está de acuerdo que la persona que se quiere suicidar es que ayudar a morirse? Pero la eutanasia, por ejemplo. Pero es que le coloco el tema. Pero ojo, le coloco un ejemplo muy particular. Una persona con depresión, ¿hay que ayudarla a morirse? No. ¿Por qué? Tiene una enfermedad, ¿no? Porque puede cambiar su condición. Hay que ayudarle a esa persona. ¿Y una persona que está con una enfermedad terminal que le duele mucho, hay que ayudarla a curarse? Pero en algunos países está permitido. ¿Pero que esté permitido lo hace moral? Es que ahí está como... Igual que está la voluntad de la persona de hacer con su ser lo que quiera, la libertad de decidir sobre sus acciones. Pero si la misma hace que el suicidio. Si no puede morir por ella misma, pues ella no va a poder cortar. Claro, sí, no se va a necesitar que el otro se lo corte. Y ahí la otra persona que le decidió, ahí le están agradando su libertad de accionar o su voluntad de hacer con su ser lo que quiera. Entonces, no sé. Es que por eso le digo el otro tema, porque esto va a ser un tema que vamos a ver táctico, que ustedes van a tener que hacer el trabajo. ¿Por qué? Si el fin del hombre es la felicidad, la vista. El fin de la vida. Incluso es que sí, podemos llegar a un debate un poco más fino, porque si tenemos a un grupo que dice que las mujeres son dueñas de su cuerpo y pueden abortar, después viene otro grupo y dice no, la vida, siempre, no importa, te violaron, no importa, tú lo regalas, te equivocaste, ya, no importa, lo asumes. Entonces, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Las mujeres que dicen este cuerpo es mío, yo decido? ¿O las personas que dicen no, matar es malo? Es que están entendiendo lo que hago, pues se dan cuenta de esto. Ese problema existe porque no se ha estudiado definitivamente, o sea, se abandonó el estudio de la ética, o se abandonó el ejercicio de la ética como un ejercicio también de formación cívica. Los países están como están y todas las discusiones y todas las problemáticas se deben a que hoy día se piensa que la ética normativa es relativa, y no es relativa. Lo que va a pasar es que van a haber ciertas acciones que van a ser más o menos invasivas, pero que tienen una explicación, cuando hablamos normativo, lógica. Y eso quiero ir, miren, y un tema súper sencillo, muy interesante de abordar para que después se entienda. ¿Qué se le controla a la vida? La muerte. Eso por el sentido lógico. Entonces entendemos que debemos proteger el bien supremo de la vida, que es la felicidad o la dicha. ¿Podría ser la muerte un medio legítimo, bueno o bondadoso? Y ahí vamos a pensar sobre todo en este sentido de la lógica formal que Aristóteles va a entregar. Hay cosas que, aunque nos parezcan, o podemos muchas veces no estar de acuerdo, cuando las racionalizamos y pensamos en A es a B, por tanto B no es a C, es un principio lógico, es un principio de no contradicción. Y eso lo tiene que aplicar un tribunal. De hecho, eso se llama en la sana crítica, ¿no es cierto?, los principios de la lógica. Y se refiere a la lógica en sentido de la lógica formal. Entonces, la ética se construye también en un sentido con un sistema lógico, donde vamos a poder ver. Por eso, acá no tengan miedo, chiquillos, en dar su opinión completamente. Vamos a ver después, en el pensamiento de cómo articular y estructurarlo, que se van a llegar a conclusiones, pero lo que ocurre es que, como hoy día no hacemos esto o no se ejercita, finalmente que lo contrario a lo lógico, lo fundamentado o lo razonable es lo arbitrario. Que también, profesor, si uno se pone a analizar, también hay que verlo en las culturas, en los tiempos y todo, porque en la antigüedad, y nosotros estudiamos derecho romano, y las personas habían esclavos, y era una cosa. Esto es una cosa que nos sirve, no sé, para mover con una u otra cosa, lo que fuera. O la pena de muerte. Hace 2 siglos atrás, en todos lados, globalizado, y nadie se lo cuestionaba. Este mató, y por esta circunstancia, un parricidio, esto y lo otro, pena de muerte, listo, pena de muerte. Y era institucionalizado, y nadie se escandalizaba. Exactamente. Y ahora ha ido evolucionando, y son lo menos los que lo aplican. ¿Y qué significa moral? Costumbre. ¿Eh? Entonces, Entonces, lo que va a pasar es que vamos a encontrar, y esa es la cuestión, que es un buen ejercicio de lo que usted dice, y eso es correcto. Lo que va a pasar es que en toda la historia vamos a encontrar en la ética principios que van a trascender esa cuestión histórica. Porque la discusión respecto a los esclavos y no, no era si las personas tenían derecho. Porque para los romanos, los que eran personas, no podían ser esclavos. Entonces ahí el problema, por eso no es un aspecto lógico. El problema está en que ellos aceptaban la esclavitud o que no reconocían a todos los seres humanos como personas. Es decir, el principio detrás se mantiene hoy día inalterable. Lo que pasa es que ellos no reconocían la calidad de persona o ser humano a ciertos seres humanos que lo eran. Por eso los conceptos son evolucionan, porque si uno lo puede, no lo puede medir, ya vamos a seguir con esto aquí, porque lo que estamos conversando ahora puede que en 50 años más no, o no sea tema o lo cambien. Y en 100 años más tenemos que discutir, se disputa. Pero eso, mire, ese cuenta de esto. Nuestra ética de ahora, nuestros valores pueden ser distintos. Es que eso es lo que quiero apuntar. Por eso, dese cuenta de cómo se lo estoy planteando, porque es un principio también de racionalizar esto, como le digo. El romano, que era reconocido persona, ¿podía ser esclavo? No. Entonces, el principio detrás de que las personas son libres, ¿ha cambiado? No. No. Porque el tema de ellos no era. O sea, le pregunto, ¿la persona en Roma, reconocida persona, podía ser esclavo? No. ¿Eso ha cambiado? No, lo que cambió fue el alcance del sentido de la concepción de persona. No, ¿me sigue? No es principio ético de fondo. Lo que pasa es que en ese momento para ellos, usted no es la persona y usted es la persona. O sea, tú eres libre, tienes todos los derechos garantizados. Yo no estoy desconociendo el principio normativo ético detrás de que las personas son libres por naturaleza. Lo que estoy desconociendo es que son todos personas. ¿Me sigue? Es distinto el ejercicio de... Lo que está en juego no es, o el cambio, no es un cambio de paradigma desde el punto de vista normativo ético. Lo que hay un cambio es una evolución en entender que todas las personas que parecen humanas, o que son del género humano y comparan, son todos humanos. Y esa incorporación de hecho se va a dar con los reyes católicos recién. Cuando descubren América en 1400. Ellos discutieron la naturaleza jurídica de los indígenas. Y ahí se llegó y se arribó al gran acuerdo de que todo ser humano, o que parecía ser humano, que parecía como nosotros, era persona. Porque hasta ese momento, y lo iba a hacer, 100 años atrás, los ingleses seguían cazando indígenas. Le conté de los Popper en el sur, eso es real, y eso pasó a fines del siglo XIX. Eso ocurrió. Pero el problema no, no es reconocer un valor ético que es estable en el tiempo. Es a quién se lo aplicamos. ¿Por qué? Porque el problema no está respecto al principio. Y pasa lo mismo con los griegos. El griego aplicaba respecto a este principio de libertad para la persona, pero para ellos no todas las personas. Y el esclavo era asimilable a un animal, por tanto a un bien. No tenía libertad, no tenía derecho, no tenía nada. Lo que evolucionó no fue, insisto, esta normativa ética, lo que evolucionó fue el concepto de la persona en el sentido amplio que se entrega hoy día. ¿Qué vuelve una persona a persona? ¿Porque una persona, por ser mala, pierde sus garantías fundamentales? No. ¿Y usted cómo llega a esa conclusión? Por el derecho a la defensa, cuando está... Sí, sí, pero por la conclusión ya, pero antes de eso, ¿usted por qué cree que la persona no pierde esa calidad? Ya, ¿y por qué? ¿Por qué entendemos esa forma? ¿Por qué entendemos que la persona es persona porque es persona? De hecho, que la dignidad es una cualidad inherente a la persona. ¿Cómo la entendemos? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Costumbre. O sea, sí, pero es mucho más que eso. Al final, esa conclusión, insisto, no cambia la normativa ética. Lo que va a cambiar es que la evolución del concepto persona, de hecho se lo voy a compartir, o sea, tiene que ver con la cristiandad y la incorporación. ¿Por qué? Inicialmente, ¿cuál era la discusión que había? No todos son personas. Eso era. Y como no eran todas personas, podíamos ser como los esclavos o los que no consideraban personas. Las personas, por ejemplo, afroamericanas, eran consideradas menos que no eran personas, etcétera, etcétera. Esta idea, por eso digo, todo tiene un fundamento. La idea de la actualización del concepto persona se debe a que el cristianismo dice, somos creación de imagen y semejanza de Dios, como todos somos creación de imagen y semejanza de Dios, todos, como todos personas, somos todos dignos. De ahí viene. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué proceso tiene eso? Porque vaya a los países musulmanes. Todavía diferencian entre el hombre y la mujer. Porque ellos no creen en esa concepción, ellos creen que el hombre es más importante y más relevante que la mujer. Pero si yo le aplico la misma norma ética, el hombre puede ser esclavo, van a decir, no, el hombre es libre. Entonces, esa igualdad esencial que nosotros le llamamos hoy día, esa es una evolución, pero tiene que ver respecto a cómo nosotros describimos la sustancia de la persona. La realidad se va a ver eso respecto a la descripción de la sustancia. Cuando nosotros observamos las cosas, las vemos, nosotros entregamos características a las cosas y podemos distinguir entre su esencia y su sustancia. Y podemos decir, esta persona porque cumple con estos estándares, estos requisitos. Esta no es persona porque no cumple con esos estándares o principios. Y ahí es donde viene el tema de nosotros podemos juzgar esa costumbre, decir, oye, antiguamente era moral, no conseguir a otra persona igual, no, era inmoral. Era inmoral no considerarlo a todos personas. Pero esos principios se mantienen. Ese es el punto de creer, ¿eh? O sea, es un poco más complejo que verlo. Por eso yo sostengo que los principios éticos no se mantienen estables en el tiempo. Lo que va a cambiar va a ser la forma en que vemos, porque la sociedad avanza. Otro ejemplo. Vamos a la propiedad. El respeto a la propiedad. Pero vamos a la época medieval. Vamos al 1500. ¿La persona tenía propiedad? Algunas. ¿Algunas, sí, cierto? ¿Y se protegía la propiedad? Sí. Lógico. Y se protegía por los fundamentos que vimos, ¿ah? Y ahí yo nomás, ya, perfecto. Pero ¿qué cambió con el tiempo? En que la configuración del Estado se modificó y la gente empezó a poder adquirir propiedad de ella, porque antes había el rey y el feudal, y no se tenía toda la propiedad. Entonces ahí el problema de los feudales era que no se reconocía la persona que era libre o se reconocía calidades de persona. Y ahí pues, lo que hoy día es súper ocupado por nosotros en la actualidad. Pueden llamar una cualidad de una persona. O antes los títulos valían o no valían. Era lo mismo un señor noble que un. Le veía. Entonces, ahí el problema, como le digo, está. Eso podríamos juzgarlo desde el punto de vista y eso se modificó, pero los principios detrás se mantienen. Lo que cambió fue la concepción del hombre. Y este último caso, si podemos cerrar, vamos al otro extremo. El hombre, hasta antes de la caída de la escolástica, pensaba que el centro o todo giraba en torno a que Dios era el centro del universo, del mundo. Y cuando cae la escolástica, comienza nuestro renacimiento y pasamos a una posición, ¿no es cierto?, donde el hombre ve, el hombre es antropocéntrica, el hombre es el centro de todo, humanista. ¿Lo que hubo cambio ahí? ¿Fue un cambio de moralidad o ética o fue un cambio de visión del mundo? Entonces, ahí aplicamos la norma. Entonces, esa es la forma de aplicar la ética y ese problema lo vamos a resolver hasta el final. De entender cómo podemos aplicar, porque la pregunta nuevamente que se la dejo ahí para que la mediten es, ¿podemos aplicar la misma o la, de la misma forma la ética en la época de Aristóteles a la época actual? Y el dado se reduce, ¿no es cierto? Es complejo. Pero tiene que ver, esa es la evolución que hemos tenido. Y esa se responde al conocimiento, esa responde a la ciencia. Hoy día no queda ninguna duda que somos todos seres humanos. Claro, porque me puede sacar ADN a mí, a usted, y todos compartimos la misma estructura biológica. Pero en esa época, fíjense los blancos cuando se pillaron con la gente de color, la gente negra. Es más cercano al mono. Hay escritos que decían eso, más cercano al mono. Pero no, pues si el mono es un animal, es una persona. Y tenían hasta dudas, creo que hasta pensaban que tenían la sangre de otro color. Y los mataban para ver si tenían la sangre de otro color. Entonces, la única diferencia de la época de esa, con hoy día, es el conocimiento de la información. esto no se ha modificado en nada. Ahí podríamos discutir después cómo le pasó. Hoy día más iguales que antes, antes éramos menos iguales que antes. Nosotros hablábamos mucho tiempo griego, oye, la democracia griega. Ya, pero ¿quién eran ciudadanos de Grecia? ¿Quiénes eran? Había cualidades súper particulares. Los hombres, las mujeres no tenían forma de ser ciudadanos. Eran los hombres, mayores de edad, casados, ¿cierto? ¿Y usted cree que si ellos tenían tiempo de ir todo el día a la plaza pública a discutir temas, tenían poca plata? Tenía una sirvienta en la casa que le estaba haciendo todo. O sea, si el tipo tenía tiempo de ir a discutir la política en la plaza, era porque tenía Luca. Entonces, en ese momento nosotros la miramos y decimos, ah, sí, claro, pero en ese tiempo, esa era la concepción que tenían, ¿cierto?, de personas, de ciudadanos. Problema es que tuvimos a Aristóteles aquí y le preguntaran, oiga, ¿usted le aplicaría esa noción a los esclavos? No. ¿Por qué? Que no es persona. Esa sería su respuesta. Él tenía esclavo. Persona que era la siguiente. ¿Tenía? Sí, existía el esclavo. O sea, esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema es lo que se plantea respecto a esta noción de la mujer más allá entra en el fondo, es que, o a mí me preocupa, y esto es una opinión súper personal, es que retrocedamos en la concepción de ser humano como la entendemos hasta ahora. Y que está pasando por el mismo fenómeno que pasó hace 400, 500 años atrás, que fue por falta de educación y de conocimiento. Porque hoy día, en la época donde más información, más conocimiento tenemos disponible, somos más ignorantes que hace décadas. Y estamos cometiendo los mismos vicios de antes. Son exactamente los mismos vicios. El hombre te ha llamado a eso, a replicar la historia. Porque más allá de que podemos defender o debatir sobre la postura de una, la mujer y todo, ¿alguien tiene duda que el feto que viene es un ser distinto a la madre? Está comprobadísimo. Y si vamos a la lógica de la persona, ¿las personas pueden replicarse? ¿Una persona puede conocer a una persona igual a mí? No. Hoy no. Claro, hoy todavía no. Lo sabremos en 20 años más. 30 años más. ¿Sí ven? Entonces, eso que avanzamos con la ciencia para descubrirlo, hoy día no se toma en cuenta porque estamos en una etapa de una embriaguez muy intelectual. Pero por falta de conocimiento, no falta de conocimiento, es porque tenemos una sociedad que está transitando como un lado complejo. Si la libertad, todo lo que pasó, debería haber enseñado lo está pasando. Pero es el mismo fenómeno que hace 500, con otro nombre. Si cuando se cita, por ejemplo, la paradoja de la tolerancia de Popper. ¿Me escucharon cuando se cita la paradoja de la tolerancia que se escribe Popper en la sociedad abierta? No se tiene que tolerar al intolerante. Popper nunca ha dicho eso. O sea, Popper era un ferviente seguidor de Voltaire, liberalista a morir. Y lo que plantea él en su libro es que se debe respetar siempre la opinión del otro, cuando soy capaz de debatir en el mundo de las ideas. Si el tipo dice que hay que volver a la esclavitud, yo no puedo censurarlo, porque esa censura es un acto de intolerancia, y yo propongo la tolerancia. Y él dice solamente en dos casos se debe evitar que hay esa paradoja de la tolerancia con de tolerar lo intolerable, y era la de los regímenes. Dice, el régimen es que el Estado priva a las personas a través de la fuerza, hay que evitarlos. Lógico, pues si los nazis le mataron a su mejor amigo en un campo de concentración. Eso es lo que dice él. Y cuando yo leía en redes sociales, parece que soy fanático de ópera por eso, y leía que publicaban cuestiones, hay que censurar a estos porque son intolerantes, se refería a gente de la política nacional, y decía, no han leído ópera. Eso es lo que está pasando hoy día. Se quedan con la consigna, pero no estoy en profundidad. Entonces es complicado. Pero eso pasa en la mayoría de las tablerías que salen a protestar. Es que va a seguir pasando en todo porque es una embriaguez, ojo, no solo de Chile, es mundial. Sí. En la época de más información tenemos gente más ignorante. Y eso es una paradoja. Tenemos gente más ignorante. Es obvio, porque antes para poder estudiar tenía que leer estas cuestiones. Hoy día a través de internet. Hagan el ejercicio. Si quieren, busquen. ChatGPT o lo que. ¿Me puedes hacer un resumen de la ética del licómago a Zamorano? Háganlo, de verdad. 10 segundos y van a tener un resumen perfecto del libro. El tema es que esos resúmenes no van a reflejar o no le van a. No se va a condecir con la experiencia de ir leyendo usted completo y decir, oye, ¿por qué este tipo dice esta estupidez? ¿Por qué digo es esta cuestión que es absurda? Y luego, ah, acá la explica. Porque me he pasado leyendo autores de calibre y digo, esto es una tontera. Y cuando me leo el libro siguiente, entiendo esa tontera y digo, ah, estaba diciendo esto. La traducción está mala, busco la traducción, ahí está la respuesta. Entonces, cuando ahora empecemos a evaluar, y eso se le di el tips para la adaptativa gráfica, evalúen también los contextos. Y ahí se lo conoce. Eso es muy importante. Y usted por eso le dio a sus compañeros que están acá, ¿no? Un punto para abordar los problemas que vamos a tener. El contexto. El contexto no modifica, como le digo, la normativa ética. Lo que va a modificar es a qué se lo aplicamos. Y que también cuando. Eso lo hemos visto en algún otro curso. Si uno está defendiendo a este o este, cambia la perspectiva del contexto. Porque el contexto puede decir, claro, está dirigido hacia cierta parte, pero si uno le busca el acomodo, va hacia el otro lado. Gira. Ah, lógico. Gira. ¿Y sabes lo que decía antes de la virtud de Aristóteles? Que lo más difícil, precisamente, es decidir. No por conveniencia, sino por lo bueno. Por eso habla de la virtud. Que dice que la virtud también significa, a veces, hacer lo que uno no quiere. Y coloca muchos ejemplos. Él sabe que los seres humanos nos cuesta estudiar. A todos nos cuesta estudiar. Pero dice que la única forma es obligarse a hacerlo. Porque ahí no nos olvidemos de algo. Y esto es muy importante, somos seres humanos. Y cuando avancemos la próxima clase, vamos a ir en detalle el accionar humano respecto a la materialidad y no del hombre. El hombre no deja ser humano. Y como somos humanos, tenemos todas las cualidades que les dije. ¿Y saben cuál es la más elevada? La felicidad. Pero también somos animales. ¿A quién de acá no le gusta el placer? El que sea. ¿A quién no le gusta el placer? Eso es muy animal, es muy animal. Somos seres materiales también. Entonces, ese escalafón más alto. De la felicidad, Aristóteles dice, ojo, el cultivo de la virtud y de la racionalidad es súper complejo, es desarrollar el intelecto para lograr, o sea, dicho de otra forma, y con esto terminamos, para que nos vayamos a la casa, es, no vamos a alcanzar la felicidad o la dicha sin el conocimiento, y para eso me debo preparar para ese punto. Es decir, nunca vamos a lograr el fin máximo en plenitud si no hacemos el sacrificio de prepararnos intelectualmente para llegar allá. Y como la mayoría de gente no lo va a hacer, y el hacer ejercicio, pues decía el vulgo, la mayoría no lo hace. Por eso cuando se coloca esta alegoría, Platón, de la caverna, se refleja en eso. Porque más cómodo quedarse viendo sombras, ¿conocen esa alegoría, cierto? De que el hombre está atado a cadenas mirando en una caverna sombras que tiene al frente, porque arriba hay una lámpara. Y que cayó el tiempo la persona va y le cambia el objeto y él ve solamente los reflejos. Y el hombre en un momento se logra desatar de las cadenas, sube en la cueva, se da cuenta que hay una salida. Sale y se da cuenta que afuera es tan fuerte en la luz que lo encandila, siente miedo y vuelve y prefiere toda la vida ver reflejos, así como refleja en Platón el mundo ideal. Son los filósofos salen, dice. Pero es eso, somos seres humanos. Entonces, clave número uno para tener esta cuestión, chiquillo, somos personas. Y eso vamos a ver la próxima clase. O sea, no nos olvidemos de nuestra condición humana. Y eso es aplicable para todos. Siempre vamos a buscar lo más sencillo, lo más fácil, lo que nos vamos a crecer. Obvio. Y no se está culpable por eso. Pero la diferencia entre un hombre virtuoso y un hombre que no es virtuoso es. Por eso le decía este punto más cerrado. El hombre virtuoso es el con sacrificio va a buscar el intelecto para alcanzar esa felicidad que es inmaterial y mucho más grande que el placer momentáneo. Es mucho más profundo que ese material. Es complejo. Entonces, como decía cuando esta clase, cuando terminemos el curso, no me interesa que sean expertos en ética, me interesa que sean a pensar. y se hagan estas preguntas que son realmente muy así como hoy, nosotros hacemos. Pero cuando tengan casos particulares, sí, yo se los firmo, van a ver de otra óptica el problema jurídico y van a llegar a la conclusión. Y se actuó por necesidad. Porque si la mujer mata al hombre, comete un acto de moral, sí. Y soy capaz de identificarlo y abstraerlo y luego ver, ya, pero ¿cuál fin buscó? No morirse ella, por eso el tipo le va a matar a ella. Ah, parece que cambia un poco el panorama. ¿Deja de ser inmoral el acto de sí mismo? No. Pero en el final, ¿es inmoral? No. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia entre el acto particular y el fin último. Pues tenemos dos, tenemos un acto final, muy grande, y un intermedio. La mujer mata al hombre. ¿Por qué? Para que no la maten ahí. Y esa esencia natural del hombre, ¿cuál es la esencia más natural del hombre? Más allá de la reproducción, ¿no es cierto? Supervivencia. Pónganse a prueba, métanse a la piscina un día. Cuando vayan en el verano a cualquier campo, métanse a la piscina y traten de ahogarse solo. ¿Todo por ahí? Uno busca de verdad que impresionante, yo lo hice una vez, no se lo recomiendo, pero me parece mal. Pero es como el cuerpo, o sea, es como que el cerebro está programado como de supervivencia. Sí, pues eso es razonable. Después de subir esto un día mañana, el año pasado, traemos la próxima clase de trabajo, una semana lo desarrolla, lo explica. No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, quiero que desarrollen su creatividad. Así que, aun cuando lo planteé con mucha honestidad, yo no voy a evaluar la respuesta como es que dijo lo que decía el otro, yo voy a evaluar su capacidad de razonamiento y de pensamiento crítico. Eso es muy importante que usted critique y vea la respuesta. Sí, puede subir el. O sea, se lo puede igual, un precio sería, pero lo vamos a dejar igual arriba en un mismo día. Y es en una semana, o sea, que lo mandan el otro jueves. Y yo lo voy a revisar y va a ser lo primero. Y la prueba preguntada, la prueba va a ser una pregunta probablemente como en general, materia, pero en general. Y la otra va a ser un caso también. Sí, probablemente en general me refiero a que, no sé, defina. Defina ética o plantee por qué la ética es importante y que es fundamental con lo que vimos en clase. Eso. Y luego lo resolverte. ¿Por qué cuenta lo tiene hacer más un test o trabajo? Quiero empezar a hacer tres. Ah, pues ya. Son test trabajo, son un trabajo que ustedes desarrollan para que tengan y el solemne con eso. Y un solo solemne, ¿cierto? Es un solemne. Y para la especificación académica, un test. Y el profe me dice. No, yo quiero hacer los tres. Y vemos si están buenos los tres, aplicamos los tres. Si no, si se portan bien, puede ser el mejor nodo. Estamos viendo. No hay ningún problema. No importamos. Ah, sí, sí, exactamente. Somos éticos. ¿Cómo es lo que yo soy en la presentación? Sí, es un examen, ¿no? ¿Cómo? Examen, ¿verdad? ¿El examen igual? Sí, en todos los. Por eso, ¿tú más que es? Sí. Y nos sigamos viendo, siempre lo que me importa, no les digo, es las reflexiones que piensen y no damos para echarse, pero un ramo para que igual estuvo y aprendan. Pero les va a ser útil. Va a ser útil para armar su castaña de manera.